Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150.000 kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola, maestro. Hola, buenas y calurosas tardes. Para variar, en unas cuantas semanas yo creo que vamos a estar diciendo buenas y lluviosas tardes. Bueno, ¡ay, qué emocionante! Porque el 21 de junio pues entra el solsticio de verano apenas, y es la estación más calurosa del año, ¿no? Ahorita estamos todavía en la primavera, a ver qué nos depara el verano. Esperemos que muchas cosas buenas. Sí, mucha lluvia, para que salgan elotitos. ¡Ay, oh, qué rico! ¡Ay, sí, para hacer más pan de elote! Tenemos prometidos por ahí unos panes de elote, maestro. Sí, pero se los vamos a cumplir. Sí, ya luego les decimos a quién, pero esperamos pronto cumplirlos porque traemos ahí problemas con unas fechas, maestro. Más adelante le voy a platicar. Oiga, pues estamos en nuestro programa número 158, estamos casi terminando el mes de mayo, no sé en qué momento pasó esto. Sí, hace poquito estábamos en... ¡En la Navidad! O sea, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Y ahora ya lo tenemos que volver a pensar. Pero bueno, contentos de estar aquí un martes más, por ahí anda el señor Sergio Funk haciendo los ruidos de fondo como debe de ser cada martes. Con mucho gusto saludamos al buen Ixba, que aquí está, es nuestro barista de confianza. Preparatoriano. Exacto, todo un chico estudioso. ahorita te decimos. Y pues obviamente el chico de controles, que ya está muy concentrado, viendo que todo esté listo, organizando las canciones del día de hoy. Y la chica del staff está por llegar, esperemos que no tarde mucho, que no nos deje plantados. Sus tacos de chicharrón antes de venir, ya sus tacos de chicharrón y de tripita. Con una Paisy. Ay, maestro, no la quiera tanto. No, es bueno, pues está comiendo y eso es sagrado. Eso sí. Dicen, hasta hay un dicho que dice, ¿no? Que cuando como... ¿No conozco? ¿Cómo dice? Soy Orozco, no conozco. Sí, oye, pues de una vez, por favor, que los saludos hasta las Europas, porque los esperan para irse a soñar. Sí, parece que en Gotemburgo también está haciendo calorcito, porque ya 22 grados es un calorón. Y parece que anda más o menos por esas climas, a unos 20, 22 grados. Porque si tú y yo estuvieran los climas que tenemos aquí, yo pienso que se nos mueren todos los suecos. ¿Quieres que te diga exactamente cuál es la temperatura? ¿En Gotemburgo? Ajá. Gotemburgo. No, fíjate que son 12 grados centígrados. Fíjate. Bueno, pero es que ya es de noche allá. Sí, pero porque ellos a los 22 grados es un calorón. Dice. No, o sea, ellos están muriendo a los 22 grados. Mira, por ejemplo, el día de mañana su temperatura mayor va a ser de 19 grados. Y eso para ellos es un calorón. Sí. Entonces, y aquí llegamos a 16 y sacamos las chamarras gruesas. Pero bueno, ok, pues contentos de estar aquí, decimos un día más, un programa más. Este programa, maestro, a mí me emociona porque tuvimos que preguntarle a nuestros amigos, a la familia, a todos nuestros escuchas, pues qué es para ellos el bailar. Le pusimos como título El baile y tus emociones. A todos nos... nos recuerda, probablemente escuchamos una canción y hasta suspiramos porque se viene a nuestro recuerdo a alguien o alguna situación que vivimos o algo así, ¿no? Yo te voy a leer en un ratito varios comentarios, bueno, son muchos de hecho, muchos comentarios que nos llegaron de los escuchas que quieren participar y expresar lo que es para ellos el baile. Y de verdad hay unas cosas muy emotivas, hay otras emocionantes, pero bueno, ya lo escucharemos en un ratito. Pero a mí me encantaría saber, primeramente para ti, ¿qué significa bailar? ¿O qué trae para ti el baile? Lo que pasa es que el baile evoca emociones. Las emociones pueden ser positivas o negativas, porque también estar triste es una emoción, ¿no? Claro, y muy válida. Yo veo la emoción como que el movimiento, emoción. Emotion, ajá. Emotion, ¿no? El movimiento. Y lo que pasa es que ya cuando, aparte de que es algo que es innato en uno, porque el baile y la música está dentro de nuestro ADN, en los seres humanos. Más cuando... ¿Será que en todos o solamente nosotros lo tenemos más por ser latinos? No, todos los seres humanos tienen el baile. En general. El baile, exactamente. De distinta manera, porque el baile, bueno, como viene de la música es la que te incita al baile, tiene que ver con el lugar donde te encuentres. Por si ahorita estábamos hablando del caso de Suecia, entonces los suecos tienen otro tipo de música bailable porque tiene que ver con el clima, ¿no? Ellos son un poquito, el clima frío da más a la introspección. Por eso cuando escuchamos, por decirlo, la música alemana, que tiene que ver más o menos con la misma raza, cuando escuchas a Wagner es una composición elaboradísima, está padrísimo, pero es una cosa bien elaborada. Pero que sientes que te recorre. Todo ese rollo, no, te recorre el cuerpecito, ¿no? Sí, entonces, y las tradiciones latinas como que tienen que ver con el calorcito y el tambor, pues, y el calor que te genera bailar. Por eso en los lugares donde hace mucho calor, como en Cuba, la gente todo el tiempo baila. Sí. Es una manera de expresar, y el calorcito y el brinco. Oye, que es algo que todos nos preguntamos, ¿por qué los cubanos nacen con ese don ya de bailar solitos? Lo que pasa es que es la fusión de lo español con lo natural y lo africano. Es un crisol muy interesante, como de tres culturas, ¿no? La cultura africana, que vinieron con los esclavos españoles. La cultura local, que llegaron, que lamentablemente la extinguieron, y la española. Pero más aún ahorita, con el conocimiento que tenemos de los beneficios que nos da el baile desde el punto de vista neurológico y toda la bioquímica que nos genera en el cuerpo, pues ahora lo haces, dices, oh, yo sé, yo antes lo hacía, pero no tenía conocimiento de esto. Pero aquí es donde entra lo importante de que lo que rifa es el conocimiento, ¿no? Claro. Porque ahora sí lo haces con conciencia. Y bailas más bonito. Sí, de hecho el término conciencia no es una cuestión mística, la conciencia es el conocimiento. Sí. Oye, pues mira, según, si nos vamos a preguntarle aquí a San Gogle, ¿qué es la emoción? Dice que es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza, producido por un hecho, una idea o un recuerdo. Sí, pues. El ser humano, nos enfrentamos al medio ambiente. El medio ambiente también tiene que ver con dónde vives, con quién te juntas, con quién te relacionas. Claro. Oye, ¿y cuántas veces lo grave de esto es, si nos vamos al otro lado, es que no nos expresamos? Mira, hay un término que a mí me gusta mucho, que cuando yo lo escuché y se me quedó grabado, dice que cuando el cuerpo se dispara, el cuerpo se para, la cabeza se dispara. Entonces comienzas a elucubrar y comienzas con problemas de la psique. Sí. Porque la gente que no se mueve, pues evidentemente el cuerpo, como dice el inicio del programa, está diseñado para el movimiento. Sí. Entonces cuando tú dejas de hacer esa función, va a haber una patología, porque te vuelves un ser fragmentado. Claro. Y ya no somos parte de un todo. No, psicológicamente te vas a dañar porque nomás estás en la cabeza. Sí. Y el cuerpo es un todo, tienes que mover todo. Claro. Oye, pues vamos a empezar a escuchar musiquita, porque si no, luego esto no funciona y nos vamos diario con nuestras 20 canciones que no alcanzamos a poner en el programa. Le vamos a mandar primero saludos a Beto. Él nos pidió una canción que en un tiempo a mí me causaba conflicto si era salsa o era cumbia, pero creo que sí se queda en la definición de cumbia, que es Procura. Uh-huh. ¿Sí sabes de qué te hablo? Obvio. Ok, está interpretada a cargo de Chichi Peralta y es una canción del año 1997. O sea, estamos hablando... casi cuando nací. Ándale, maestro. Sí, claro. Ok, el día de hoy nos vamos a decir nuestras edades. ¿Para qué? Ya quedamos la semana pasada que la edad es solamente un número. ¿Sí o no, Yair? Es un número, no pasa absolutamente nada. Ok, entonces escuchemos un poquito de Procura y regresamos. Seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Y coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura mujer, que te perderé en el latido. Procura mujer. Procura mujer, y te aseguro que me hunde. Procura mujer. Procura mujer. Mi corazón se acelera porque tu día te llega. Estamos de vuelta, maestro, aquí muriendo de la risa por estar checando los estados de WhatsApp de la gente, lo que se encuentra uno. Oye, ¿qué tal con Procura? Bien, esa de, me dices que es de Beto Buena Onda, ¿no? De Beto, ajá, le mandamos saludos. Sabias palabras de Beto Buena Onda, donde él postula que es mejor ser buena onda que guapo. Claro. Sí, entonces por eso es Beto Buena Onda. Fíjate, buena onda y bailador. Ajá. No, pues con eso tiene, ¿no? ¿Te parece si empezamos a leer lo que la gente nos platicó? Así con todo y nombre, mira, qué óvole. Ya tenemos los ruiditos de fondo, si no, no somos nosotros. Dice Carmen Martínez, para mí bailar es felicidad, sentirme joven, concentración máxima y conexión con mi cerebro. Citlali, que no ha llegado la chica del staff, pero ella nos pidió que dijéramos que para ella es un medio para expresarse, es un pretexto socialmente aceptado, fíjate qué bonito, para abrazar a alguien, sobre todo si te gusta y no te pela, pues de todas maneras lo vas a abrazar cuando bailes, ¿no? Eso ya le vamos ganando. Dice, una forma de hacer actividad física divertida, terapia mental para sacar el estrés, frustración, tristeza, coraje, medio para socializar y conocer personas agradables. Sí, es cierto que también a veces te encuentras unas no tan agradables, dices, no vuelvo a bailar los con él. Los pasos de largo. Claro. Y luego, algunos se convierten, algunos de estos seres agradables se convierten en amigos de vida. También es una forma de aumentar tu vibración energética, como si meditaras en movimiento. Uh-huh. Aumenta las buenas vibras. Bailar es un hobby, es su hobby favorito y acompañada, pues le es más divertido. Ah. Y que llega, ¡ay! La chica del staff. Está tras las bambalinas. Fíjate que a mí de esta... de este concepto que nos dio Citla, a mí me gusta mucho esta parte donde puedes dice... abrazar. Ah, claro, esa me encanta. Esa cuando puedes abrazar a alguien, esa me fascinó. Nunca la había analizado de esa forma, pero desde de hoy en adelante voy a analizar cada vez que baile con alguien, ¿no? A ver qué pasa. No, esta parte de que aumenta tu vibración energética, sí. Es cierto, si tú haces clic con esa persona que estás bailando, sientes la emoción, ¿no? Y estás cantando, estás sonriendo. Siempre nosotros les decimos que debe de haber ese cruce de miradas, ¿no? Porque nos ha tocado a todos, yo creo, que estás bailando con alguien y de veras no te pelas. Está viendo a la pareja del otro lado, está viendo al piso, está viendo al músico, al DJ, pero contigo jamás hubo... Entonces, ¿para qué demonios te sacan a bailar? ¿No? Ya me enojé. ¡Ah! Ok, vamos a seguir. Vámonos con Mina. Mina me dice que ella lo toma como ejercicio. Muy válido también, ¿no? Y una más, Gisela. Ella dice que para ella el baile es alegría, amor por su esposo, que eso me hizo muy bonito, felicidad y relajación, ¿no? Aunque luego me andan acusando por ahí de que damos unas clases como... ¿cómo nos decían? Militarizadas. Pues por su bien. Sí. Nada más es por su bien. ¿Cómo ve, maestro, de esto que le acabo de leer? ¿Está de acuerdo bien, o no? Eso que hablan de que es una vibración, pues todo es una vibración. El corazón está vibrando, todo vibra, todo inicia con una vibración. Uh-huh. Por eso está muy en boga lo de la física cuántica, ¿no? Como si descubrieran algo nuevo. Pero eso se refiere que de todo lo que vibra tiene una partícula muy mínima, que es una energía que vibra. Uh-huh. Entonces ya cuando no vibra, pues ya no es energía. Entonces ya se murió, ¿no? Ya se murió, exacto. Exactamente. Entonces es una vibración que tiene que ver con la música que vibra cuando pulsan una guitarra, le pegan a un cuero extendido o le soplan a una flauta. Genera una vibración y esa vibración te conecta contigo porque tu corazón también está vibrando y las células están vibrando. Luego entonces, si te dejas llevar con eso, con esas vibraciones, dentro de ti hay una respuesta bioquímica. Uh-huh. Y comienzas a generar una serie de procesos químicos que los hacen las glándulas de secreción interna. Y se generan sobre todo muchos analgésicos. Nosotros que trabajamos mucho con personas, con los abuelos, que a veces tienen dolencias, lo que te generan son analgésicos o se llaman opioides endógenos. Sí. Porque las generan las glándulas de secreción interna. Por eso sienten esa felicidad y de repente dicen, ay, ya ni me duele. ¿Por qué? Porque están generando un analgésico que si no lo hacen por medio del movimiento lo van a tener que tomar de manera externa. Claro, y luego por eso vamos por la farmacia. Van por la farmacia, pero eso como es una cuestión exógena, te va a hacer una reacción secundaria. Claro, y pues no por, bonita como el baile. No, por eso hace rito que decíamos el término que cuando el cuerpo se para, la cabeza se dispara y comienza a generar una serie de cuestiones tremendas porque tu cuerpo ya no se movió y si no le pones en movimiento, pues eres un ser fragmentado. Exacto. Bueno, vamos a escuchar nuestra segunda canción del día, que le vamos a mandar saludos a Ale. Y en un rato vamos a decir lo que ella nos dio como su opinión, que es muy bonita su opinión también sobre lo que a ella le produce bailar. Fíjate que nos pidió... Ah, bueno, vamos a explicar que vamos a poner más cumbias que salsa, porque hicimos también una encuesta de saber qué le gustaba más a la gente bailar, si salsa o cumbia. ¿Y qué crees? Ganó la cumbia. ¡Ganó la cumbia! O sea, platíquenme ahí, nosotros damos clases de salsa. Y de cumbia también. Sí, claro, y de cumbia también. Pero, bueno, me gustó y los que me dieron su explicación, muy válida. También al ratito te platico de eso. Así que vamos a escuchar nuestra segunda cumbia del día de hoy. Obviamente están incluidos Los Ángeles Azules, pero con alguien que yo no conocía y le agradezco a Ale por esta versión porque me gustó mucho. La canción se llama Te Necesito, es del año 2020, o sea, muy, muy reciente, o al menos grabada en pareja, es muy reciente. Y es con alguien que se llama El Polaco. Uh-huh. A mí me encantó, me traje una versión en vivo que está, para mi gusto, muy bien hecha, así que empiece el bailongo. Aquí solo tú y yo, y un Dios que nos mira y nos perdona por amor. El tiempo se empezó a esfumar pa' que los dos entremos en un paraíso de amor. No me digas nada, mujer, que no hacen falta palabras de amor. Te veo preocupada, lo sé, porque también yo lo estoy. Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce en tu cuerpo. Solo tú y yo, y un Dios que nos mira y nos perdona por amor. El tiempo se empezó a esfumar pa' que los dos entremos en un paraíso de amor. No me digas nada, mujer, que no hacen falta palabras de amor. Te veo preocupada, lo sé, porque también yo lo estoy. Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce en tu cuerpo. Soñé y me dices, te he extrañado mucho aquí, porque ya no soy la misma desde aquel día que me entregué a ti. Ahora te necesito para vivir, porque mi mente, cuerpo y alma te pertenecen solo a ti. El Polaco. Los aplausos para eso, bien fuerte. Muchísimas gracias, bien fuerte. Maestro, ya está al aire, le platico. Sí. La feosmona. Oye, nos está diciendo Angelito, fíjate, nos está enriqueciendo esto. El Polaco es argentino y toca cumbia villera. Oh. Pues yo me declaro su fan, porque la verdad me gustó, físicamente me gustó lo que vi, me gusta cómo interpreta. Digo, ya no es un chiquito, pero me gustó bastante su trabajo. Fíjate cómo la cumbia permea todo, en todo, bueno, sobre todo en toda América Latina. Y la cumbia villera, que es la cumbia que se desarrolla en Argentina. Buenísimo. No sé si muchos sepan, pero el villero viene a ser como los barrios bajos, ¿no? Sí. Allá le dicen villas. como mejor, como el, hay una muy famosa que es el Fuerte Apache. En, sí, del futbolista, ¿no? Sí, el Apache TV salió del Fuerte Apache. Entonces ahí se supone que pues no entras y no te conocen, ¿no? Claro. Y ahí es donde se genera todo ese ritmo de la villa, de la cumbia villera. Pero una característica es que ellos utilizan mucho el teclado, ¿no? El chichich. No sí. Utilizan tanto ni los metales ni nada de ese rollo. Fíjate, tengo la razón en decir que ya físicamente no se ve tan, tan chavito. Dice Ángel que lo escuchaba cuando estaba en la prepa. Y ya hace algunos ayeres de cuando eso. Todavía era argentino. Saludos. Antes de que sea alemán. ¿A quién? Pues el alemán, ¿no? Ah. El argentino, todavía era argentino, ¿no? Sí. Pues ya se hizo alemán. Ok. Bueno, pues sigamos entonces aquí con lo que nos ha dicho la gente. Ah, que nos agradecieron también que hoy fue día de complacencias, maestro. Uh-huh. Mira, Osvaldo nos dice que bailar le da alegría, libertad, autoestima. Me imagino que se refiere a que le levante la autoestima. Le da seguridad, diversión y motivación. Uh-huh. Y luego Ale nos mandó dos conceptos. Dice, el baile es alegría, emoción y movimiento de energía negativa a positiva. Además, es un liberador de estrés. Y luego nos pone, es la sensación de libertad. Esa sensación me permite convertirme a través de mi cuerpo en intérprete de la canción, expresando alegría, felicidad, tristeza y hasta enojo, dependiendo del intérprete vocal. Uh-huh. Y yo le agregaría ahí y de la canción, uh-huh. Porque están de acuerdo que a veces escuchamos de estas canciones que, ¡oh, te acuerdas a quién se la cantabas! Y ¡oh! La vuelves a cantar y le bailas y todo, pero estás enojada, ¿no? Nomás porque no existe rata de dos patas en Fíjate que vamos a hacer, estamos ya planeando un programa de puros covers. Oh. Últimamente nos hemos encontrado covers muy buenos. Sí, era como la de payaso. Sí, unos que yo no reconocía payaso. Y el maestro me estaba regañando porque no sabía cuál era. Pero está muy, muy interesante lo que está haciendo como la nueva generación de salsa. Se están trayendo canciones ya un poquito más viejitas, clásicas y muy padre. Oye, pero yo quiero hacer hincapié en esto del abrazo, que es cierto, es cómo es una parte, bueno, primero, normalmente, o antes, no sé si ahora todavía, pero los chicos son los que tienen como la responsabilidad de ir a sacar a las chicas a bailar, ¿no? Entonces, estábamos comentando que desde que Bai te pide que bailes con él, pues a veces te da la mano y tú ya sientes que la manilla está temblando, ¿no? Entonces, número uno, o sea, cómo ellos se tienen que alterar y todo el valor que tienen que tomar, pues, de donde puedan para ir a enfrentarse a una persona que quizá les diga que no, gracias, ¿no? Exactamente, ok, ya lograron el sí. Se levantan y la van a abrazar. ¿Y ahora? ¡Wow! Sí, esperemos que sepa bailar en el momento que comienza la música. Pero es que es cierto, o sea, qué importante es esto de todo lo que sientes cuando abrazas a alguien. De verdad es un fluir de emociones y de energías tremenda, ¿no? Rompes los tabús y las cadenas. Sí, sí, la verdad, sí. No, y aparte, si a la chica le gusta cómo bailas, ya la armaste completita, ¿no? Bueno, ¿cuántos te hicieron esposos después bailando, ¿no? Ah, que sí. Saludos a Marianita y a Oscar, por cierto. Ok, y luego vámonos, para irnos ya con la siguiente canción, vamos a decir que Gaby Pérez nos dice que para ella el baile es todo, emociones, sentimientos y expresión. Completita, ¿no? Muy bien, ¿no? Maestra. Muy bien, maestra. Saludos, maestra. Esperamos que esté en clase y no escuchando el programa. Ok, le vamos a mandar saludos a Coco, que ella nos pidió esta canción. Una disculpa por todas las canciones que no vamos a poner, pero es que reuníamos como tres programas. Entonces, vamos así como pues las primeras que llegaron. A Coco le vamos a mandar saludos con la canción Más que tu amigo, que fue una canción... Saludos. A una canción grabada en el 2003 a cargo del Buki. Y sí me gusta, maestro. Así que vamos a escucharla. Vamos. sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloquece, y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero. Secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Maestro, por cierto, Coco nos dijo que para ella bailar es una parte del ser humano, que si nutrimos y le permitimos que se exprese, nos hace más plenos y felices. Cualquier arte no solo forma artistas, sino mejores seres humanos, y el baile obviamente no es la excepción. Ay, ¿qué tal? Y luego tenemos a Luisa Roldán, dice, bailar es la vida plena. No, yo me quedo con esto, no hay mal que el baile no cure, está garantizado. Eso es como una medicina, te voy a recetar bailar. Bueno, de hecho sí. Nos ha llegado a la academia gente que los mandan el neurólogo y el psicólogo. Entonces yo diría, sí. Oh, estos cuates ya entendieron. Y no les pasamos una lana, ¿eh? No. O sea, no hay ningún convenio ni nada de eso. Ellos llegan por su propio pie porque el neurólogo o el psicólogo les dijo, tienen que bailar. Sí. Entonces hacen bien en hacer caso. Sí, la verdad que sí. Oye, pues vamos a ir con uno más para irnos a nuestra siguiente canción. Raquel dice, para mí el baile es una linda motivación a despertar algo que tenía dormido y ahora es un reto a aprender. Todos los ritmos que no eran mis favoritos, ahora los disfruto. disfruto bailarlos y como conclusión me siento feliz. ¿Qué tal? Saludos a Carlitos. Carlitos. Que es el esposo, el novio de Raquel. El novio de Raquel. Ya ando yo poniendo títulos que no, no son no, maestros. No, perdón. Favor. ¿Qué le tocó ir el fin de semana, maestro, al estadio? Bueno, y no se pudo traer el título. Pues ni modo, nomás un partido de fútbol. Pues sí, maestro, pero todos los que son muy apasionados al fútbol, no, no es tan sencillo que uno les diga, ay, es un partido, hombre, ya vendrá la siguiente temporada. Pero andan, así es. Te andan juzgando así es. De insensible. Sí, pero le mandamos saludos a Carlitos, que hoy estará prohibido hablar de fútbol en la clase. Nomás vamos a bailar. Nada más vamos a bailar. El día de hoy no se toca ese tema, no platicamos, no quiero a nadie de rojo. Ah, no es cierto. Cada quien vaya como quiera. Pero mejor vamos a bailar en lugar de, sí, de estar platicando de cosas tristes, ¿no? Vamos a escuchar una canción que nos pidió Gisela y que se llama Abre tus ojos. Es con la Sonora Dinamita. Y esta canción es más viejita, maestro. Uh-huh. Ya vamos a empezar con esas tiradas, ¿eh? Es del año 1985 y sigue siendo un mega clásico. ¿Sale? ¿Yo todavía no nacía? No, pues no, maestro, pero sí ya lo había escuchado, ¿no? Nadie en esta mesa habíamos nacido. ¿Sale? Botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor. Olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Bailemos esta cumbia. Conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor. Olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye. Primero café, luego existo, tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Maestro, qué buena está la plática. Sí, y la rola está muy efusiva, muy agarre, para adelante. Abre tus ojos. Sí. Sé positivo. Digo, a veces las cosas no pasan como uno quiere, ¿no? Pero si te quedas ahí, pues menos. No, es más fácil. Que te sirva para agarrar vuelo. Oye, yo quiero mandar varios saludos. El número uno es para Leti. Leti es nuestra amiga y está ahorita convaleciente de una operación que tuvo, que parece ser que le está causando mucho dolor. Pero después de mucho dolor seguramente va a venir una gran felicidad de poder moverse como ella lo ha esperado durante tanto tiempo. Así que le mandamos saluditos. Ahorita me están diciendo que está dormidita, pero que le van a poner el podcast más tarde. Y amenazó con bailar, ya que esté bien. Amenazó con bailar, fue lo primero que dijo. En cuanto esté bien, me den de alta, me voy a ir a bailar. Así que... El movimiento, para que veas el movimiento otra vez. Sí, sí, sí. Pues ahí está, ahí, yo sé que pronto va a estar ahí con nosotros. Sí, así. Le mandamos un gran abrazo y pues que aguante poquito más. Digo, nosotros no estamos sintiendo su dolor, pero... seguramente pasará pronto y pues todo pasa. Exacto, es una operación un poquito complicada, pero va a quedar biónica como nueva. Como nueva, de nueva de paquete. Exactamente. Ya se me olvidó para quién más eran los saludos, maestro. Para Leti. Pues sí, pero para alguien más. Bueno, al ratito les digo. Vamos para a seguir Leti leyendo. Ah, también. Lulú nos dice que bailar solo le causa emociones positivas. Por una hora me transporto a un bello mundo. ¿Por una hora por qué? Porque es el tiempo que dura la clase, por eso. Sí, somos buenos, maestro. Y luego, Laura Canales nos dice, para mí el baile es el movimiento de mi cuerpo, del alma, de la vida. Me hace olvidar los malos momentos y me alegran la vida. Estábamos diciendo aquí, Citlali y yo, que bailamos todo el día. Si estamos estresadas, si estamos contentas, si estamos tristes, si estamos esperando un mensaje de WhatsApp, no, lo que sea, solamente lo que hacemos es cambiar el ritmo de la música, ¿no? O sea, tampoco vas a escuchar cumbias todo el día, quizá, ¿no? Pero escuchas algo que te llena en el momento y que es esa necesidad de llenar ese espacio, ¿no? Esa ansiedad, esa emoción que tienes, ¿no? Rebeca Ledón nos dice que bailar, fíjate, este es muy bonito este concepto, bailar es vida, movimientos, momentos que requieren toda la atención, pequeños retos que hacen olvidar las ondas agrias a veces de nuestro existir, es coordinación de cerebro, mente y cuerpo, perder el temor al ridículo, que todos los adultos lo tenemos. ¿Qué es eso? Convivir, simplemente ser. Me encantó su definición. Yo pienso que tienes que bailar como si nadie te viera. Sí. Tienes que lograr eso. Sí, lo hemos experimentado. ¿Sí? Sí, la verdad, sí. Es porque ya le brincaste al otro lado. Sí, lo hemos platicado muchas veces. A veces el que está sentado viéndote tiene una cara así de, oh, o sea, está ridícula, ¿no? A ver, mijo, levántate. Levántate, atrévete. A pararte en la pista y atrévete a mover tu cuerpo, a ver si es cierto que eres tan bueno, ¿no? O sea, me estás criticando por algo que quizá jamás te has atrevido a hacer, ¿no? Sí. Muy guapo, pero ahí sentado. Ah, ya sé quién le iba a mandar saludos. Churros. Por cierto, no, porque me dijeron que mandara saludos, varios me dijeron que estábamos platicando y a ver, ¿y tú cómo bailas, no? Entonces me pidieron, por favor, que le mandara saludos a todos los chicos del universo que bailan machín. Uh-huh. No sé, yo algunos no los he visto, entonces de muchos podría opinar, de otros no, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, les mandamos saludos. Y luego, por último, para irnos a la siguiente, bueno, no, de esta parte, para irnos a la siguiente canción, dice Patty, saludos, me siento joven, mejora mi memoria y mis movimientos son más seguros, la conexión con mi cerebro mejora y no me acuerdo de problema alguno. Uh-huh. El resumen va a estar muy bueno, maestro. Uh-huh. Vamos a escuchar nuestra siguiente canción, que también es con Los Ángeles Azules, con ella le mandamos saludos a Carmen Martínez. La canción es Las Maravillas de la Vida. Se grabó por primera vez en el año 1996. Y fíjate que ahora la trajimos porque la versión más conocida es con Carla Morrison. Uh-huh. Hoy la trajimos con alguien que se hace llamar Lali. Ella, su nombre es Lali Espósito. Ella es una actriz, cantante y compositora argentina también. Y me gustó mucho más esta versión que la que ya conocemos. Pues con... nomás le quitaron el pujidito. con Carla Morrison, sí. Ay, maestro, qué llevado. Ok, escuchemos y regresamos. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Listo? Ah, perdón, me quedé dormido ya. No, queremos mandar un saludo a George de Tacos Vegan, Gigante, el George. ¿Y Alimentos Veganos? Isis. Me parece que va llegando de la playa porque fue a un viaje relámpago. Qué padre que tuvo esa oportunidad. Nos invitó, por cierto, ¿eh, maestro? No, pensé que iba carro lleno. Ah, te digo. Pero bueno. Pero qué padre. Y ahorita ya está aquí, porque ya en la tardecita, al ratito tiene que ponerse a trabajar y pues... A darle, mi George, ni modo. Ni modo, ya que... Oye, pues más porque si no, no alcanzamos, maestro. Le vamos a mandar saludos también a Maribel Curiel. Ella nos dijo que bailar es un signo de vida, alegría y bienestar. De gozar que aún puedo moverme y saber que ahora mi trabajo se debe concentrar en estar activa y feliz para conservarme sana y además socializa con sus compañeros. Y por último, a Chucho Talavera dice... Que para él el baile es recordar y celebrar que hace algunos años conoció a su amor en un baile. Además de sentir felicidad y agradecimiento, su condición física va mejorando, maestro. ¿Qué tal? Sí, la verdad, sí. Le vamos a mandar saludos muy en especial a Guadalupe Rosales, que ella nos pidió una canción viejita, viejita. Pedacito de mi vida. Ah, está padre esa. Ay, sí. Yo en especial esa canción se la dedico a mis hijos. Desde que nació Mariana ha sido su canción. Y luego, bueno, pues también incluimos a Diego, ¿verdad? Sí. Para que no haya sentimientos encontrados. Esta canción del 86 está a cargo de Los Líderes, maestro. A ver qué le parece. Amarte con frenesí, mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay amor. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Ok, ya regresamos, maestro. No la haga de tos, por favor. Por favor, no se pase. Fíjate, yo quiero dar, porque espero que Guadalupe Rosales nos esté escuchando. Ella es una prima mía y creo que esta cumbia de Pedacito de mi Vida fue de las primeras que yo escuché y fue gracias a ella. Uh-huh. A ella siempre le ha encantado bailar cumbia, entonces yo le agradezco esta parte de... Supongo que de ahí nació mi amor por la cumbia, aparte de lo que mi mamá me enseñaba en casa, que estábamos diciendo que una de las cumbias que recordamos mucho es la de Negro José, sí. ¿No? Pero bueno, esa la pondremos en otro programa. Maestro, ¿alguna conclusión antes de mandar los últimos saludos del día y de poner nuestra última canción? Pues báilala, dice. Hay que bailar todo el tiempo. ¿Sí? Sí, yo no me canso. Nosotros no tenemos llenadera. La verdad. Damos clase y luego el fin de semana nos vamos a bailar. Ay, quiero hacer una petición. Ya sé para quién era el tercer saludo. Para Lalo, del Casino Windland. Que por favor, ya quiero saber esa fecha para el siguiente evento con Tropical Yeah. Yeah. Me tiene sufriendo, lo digo al aire, me tiene sufriendo. Espero que me esté escuchando porque le dije que lo iba a pelear al aire. Ok, y bueno, por último también le mandamos saludos a Jorge, a George, que dice que para él bailar es lo mejor que le ha pasado, maestro. Uh-huh. Que antes tenía los pies izquierdos, ya hoy ya no. Ya se los arreglaron. Sí. Ok, déjame ver si hay algún saludo más. Ah, para Unice. Ah, gracias que nos escuchaste. Nos vemos mañana. Ok, entonces, maestro. yo quiero decir también que sí es muy importante, pero creo que va ligado con esto. O sea, el no tengas pena por bailar. A nosotros nos toca que la gente cuando llega a la academia dice, ay, pero es que qué pena. O sea, lo que pasa es cuando tú tienes pena de que lo que digan las personas, el poder que debes de tener que eres tú, se lo estás entregando al otro. Exacto. Entonces, eso también tienes que entender, que tú tienes el poder. Entonces, actúas por lo que dice el otro. De hecho, el principio de una enfermedad, la que tú quieras, es cuando dejas de ser tú para hacer lo que los demás quieren. Uh-huh. Es el principio de cualquier enfermedad. Tanto física como psicológica. Entonces, mira, vamos a aplicar la que aplica Citlali. Vamos a bailar. No nos va a importar cómo nos estén viendo todos los que están sentados. Al final de cuentas, ellos están sentados. Baila como si nadie te viera. Exactamente. Baila así, padre. En un pedacito. Nos tocó ir a ver a Tropical Yeah a unas salitas y ya andaba yo tirando una mesa. Y luego me encajé el piquito de la mesa. A mí me pegaron en las salitas. Me cansé a pegar. Casi me embarro con un cristal. Ah, pero no sabes, cuando yo volteaba así en alguna vueltecita, todos nos estaban viendo, oh my god, pero bueno, ya nos tocará pronto verlos, chicos. Saludos si nos están escuchando. Y nuestro último saludo del día, porque ya con esto nos vamos a despedir, maestro. Dejamos la canción, la última, y nos vamos. Exactamente. Ah, que por cierto, así se llama la última canción, la canción más nueva de Tropical. Ah, sí, la última, y nos sí, vamos, ¿verdad? Sí. Bueno, en el próximo programa hablamos de esa canción. Le vamos a mandar saludos hasta Puerto Vallarta a Ángel Escobedo. Va a estar haciendo un calor. Y a Nat. Ay, no quisiera saber, pero sí lo calor húmedo, pero tantito. Fíjate que vamos a romper con esta parte de las cumbias y ahí le vamos a poner un pedacito de una canción de salsa. Porque está chiqueado, pues. ¿Qué sí. hacemos, maestro? Está chiqueado, entonces hay que consentirlo. Y él nos dijo que esta canción le gusta muchísimo. Y la verdad es que sí. Yo les invito a buscar a este cantante. Se llama Fresto. Bueno, comercialmente se llama Fresto. Tiene una voz muy singular. Muy de nuestro gusto también. Y su tipo de salsita es así como... Él tiene un álbum que se llama Trovando la Salsa o algo así. Entonces, se los recomiendo. Nos despedimos con esta canción, maestro, que se llama Me Hace Daño Verte. Es muy reciente, es del año 2021. Y pues, con esta cancioncita vayamos preparándonos para la clase de la noche. Sí. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Y pues que no la vea. Me hace daño verte, quisiera que te fueras. Diera todo por tener el poder que desaparecieras. Trato de olvidarte de cualquier manera, pero se me está haciendo imposible. Si sales donde sea, si sales donde sea que voy caminando, tengo una pareja que se están besando en el arco iris con que te maquillas. Si no estás llorando, veo tu sonrisa que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver. Y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato. Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer. Y si tú